ella deja todo y se va y cambia de mar. Deja todo en un rincón y se va. Y yo siento que todo se llevó. Deja discos en leyo, le pito y los dos. Deja las noches y el sol, deja esta canción. Y yo sé. No está mal, no está mal.